romance. Yo quiero tus besos, no quiero vivir sin ellos. Y quiero estar contigo, seamos más que amigos. Romance. Lo que digan los demás, si así soy feliz.